Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Jefferson Montaño, periodista, investigador político y cineasta de Cali, para que, bueno, nos informe un poquito lo que está viviendo la ciudad de Cali y todo Colombia en estos en estas últimas semanas, ya desde el 28 de junio... De abril. Ya llegábamos casi un año. Desde el 28 de abril están en un paro nacional que comenzó en el marco de una protesta contra la reforma tributaria, que, bueno, que finalmente por suerte se logró echar abajo, pero que continuó y se diversificó en sus manifestaciones, en sus reivindicaciones, y bueno, y que también lamentablemente se llevó la vida de cerca de 40 personas. Y bueno, eso. ¿Cómo está Jefferson? Un abrazo fuerte desde acá, desde el sur. Y bueno, contanos un poquito cómo se ha vivido, cómo se originó este movimiento y cómo se fueron viviendo estas últimas semanas allá. Bueno, creo que todos muy buenos días allá a los oyentes, a ustedes ahí en la mesa, especialmente agradecerles por ese lazo de solidaridad y de fraternidad que generan con el pueblo colombiano, especialmente con los jóvenes, tanto mujeres y hombres, que nos encontramos acompañando esos 21 puntos de resistencia en Santiago de Cali y algunas ciudades del país. Sí, eso fue en el epicentro, fue el comienzo de estas manifestaciones, fue en las principales ciudades, tú decías, en Bogotá, en Cali, Medellín. ¿Cómo se fue dando esto? Bien, recordemos que Colombia ha tenido una transición política. Por ejemplo, en 1948 se da el Bogotazo, ¿cierto? Eso se desarrolló en Bogotá, la muerte de Gaitán. Luego de eso, en 1976, se constituye el Frente Político Revolucionario M-19, ¿sí? Que de cierta manera hace un acuerdo de paz y deja las armas en el 90. Y en el 2021 se gesta el Movimiento Popular de Jóvenes, los cuales hoy continuamos, digamos, que acompañando cada una de las primeras líneas en las diferentes vías principales de la ciudad, especialmente en Cali. En ese sentido, es importante recordar porque desde los últimos tres gobiernos, entre esos, digamos que se firma un acuerdo en el gobierno de el señor Juan Manuel Santos y pues llega el gobierno de Iván Duque, pues prácticamente el mismo gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, lo que genera desde el año 2019 una resistencia en las calles. Se viene en el 2020 todo lo que es el COVID-19, que hubo que, digamos, parar, frenar muchas cosas que se venían desarrollando, y lo que se logró fue prácticamente apaciguar un poco la protesta social por supuestamente el virus del COVID-19. Sí, tenemos... La gente se iba... Sí, sí. Sí, que en el 2019 hubieron fuertes manifestaciones en Colombia, sí. Justo, bueno, eso, meses antes de que empiece todo esto de toda esta pandemia, ¿no? Hubieron manifestaciones a la par de lo que fue en Chile y en Ecuador, ¿no? Que reivindicaban, y tú ya lo decías, como con una fuerte presencia de jóvenes, también un poco en el marco de este... De la restitución o de la reivindicación del respeto de los acuerdos de paz que se estaban firmando, ¿no? Que se habían firmado y que, bueno, que este gobierno como que los empezó a echar para atrás. Sí, entonces echan no solamente los acuerdos, sino que también proyectos programáticos, digamos que consolidados y ganados a través de la lucha. Y este gobierno, este actual gobierno, sí, pues un gobierno de derecha, totalmente agresor, totalmente militarista, pues plantea que lo que ellos digan es y punto, y no se sienta a conversar, establecer ningún diálogo con el movimiento indígena, con el movimiento campesino, con el movimiento de negritudes, ni mucho menos con las ciudadanías de a pie, del común. Todas estas situaciones y circunstancias ya amarradas, pues genera a partir del 28 de abril, que se hizo un paro nacional en Colombia, pues toda esta energía, digamos que molestia de la juventud. Porque si nosotros podemos hacer un análisis serio y consensuado, han pasado muchos momentos, muchos años, donde de cierta manera los mayores, que son nuestros padres, han callado. Y han callado, quizás tal vez por ese miedo a ser desaparecidos, a ser asesinados, entre otros. Sin embargo, el movimiento de jóvenes que hoy resiste en las calles, pues si no nos mata el COVID, pues que nos mate el Estado. Y esa es como la consigna, porque estamos cansados de no solamente de los impuestos tan altos que debemos pagar, sino también del desequilibrio en la educación superior. Si tú estudias un semestre, no tienes para pagar el otro en una universidad privada. Si tú eres profesional, no tienes para poder pagar un posgrado, porque el post es demasiado costoso. Claro. ¿Y cuál es la única opción que tienes? Pues salir del país a estudiar en otro lugar para poder, digamos, avanzar académicamente. Ahora bien, en la empleabilidad, si no tienes experiencia, no te pueden contratar en ninguna de las empresas. Pero si te contratan, te contratan por horas o por mes, sí, que mínimamente son 3 meses. Ahora también no tienes condiciones laborales. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que se hizo en Colombia, eso no te da garantías de seguir contratado, sino por prestación de servicios. Y que la prestación de servicios es un contrato a término corto, que no superan 6 meses, y en 6 meses ya debes de resolver nuevamente, seguir buscando empleo, porque aquí como tal no hay garantías. Claro. Tenemos aquí en Colombia... Sí, tú mencionabas que un poco desde ese miedo que lograron inculcar en las generaciones mayores, que viene, tú lo señalabas como desde el año 48, desde que mataron a Gaitán, y después a partir de ahí se logró, se llevó adelante una militarización, una vinculación del Estado con el narcotráfico y un montón de represiones, desapariciones. Cosas que de repente desde acá, si bien en Uruguay no fue una excepción al terrorismo de Estado, también nos resultan hasta grotescas, ¿no? Estos jóvenes, los jóvenes de hoy, lograron vencer un poco ese miedo. Y bueno, ¿y cómo se articularon en este paro? ¿Qué organizaciones son las que llevan adelante este paro? Porque son, entiendo que hay un Comité Nacional del Paro que implica más, o sea, está nuclea, más allá de organizaciones sindicales, también otras organizaciones sociales. Bien, pues mira, el movimiento de resistencia, se denomina, está muy aislado del movimiento del paro nacional. El movimiento del paro nacional, digamos que son organizaciones obreras, o centrales obreras, ¿cierto? Donde también se aglutinan, digamos, algunas organizaciones políticas. ¿Eso qué es? ¿O qué dice eso? Que estas organizaciones, que de esta manera se sientan anualmente con el gobierno de turno a establecer una ruta para poder garantizar el salario mínimo legal vigente, el incremento del IPC, cuál es, digamos, que la ruta que se viene para el próximo año, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acuerdan por encima de los derechos y las garantías que tenemos nosotros los ciudadanos, digámoslo así, que prebendas muy ineficientes. Y en ese sentido, eso genera una molestia, porque nunca llaman, digamos que, a la representatividad de los sectores populares o de las agremiaciones populares o de base, sino que lo hace pues con altos ejecutivos que tienen conversaciones directamente a veces en privado, y eso no es sano. Por eso hemos dicho acá en el movimiento de resistencia que las centrales obreras, como los movimientos sindicales y movimientos políticos, no representan la lucha y la resistencia de los jóvenes en las calles. En este momento es ilegítimo que una organización sindical, sea cual sea, o un movimiento político, vaya vocería del movimiento de resistencia de los jóvenes. En ese sentido, solamente tú puedes encontrarte en cualquiera de los 21 puntos de resistencia en Cali al joven que quizás tal vez ha salido hasta 7 veces de prisión, como hasta el joven que puede pagar de la universidad, en una universidad privada, por decirlo así, como el ICER o la Javeriana en Cali, que el semestre no baja de 10 millones de pesos, ¿cierto? Ahí. ¿Cuánto en dólares estaríamos hablando, 10 millones de pesos? Más o menos. Bueno, en dólares estamos hablando aproximadamente de $5,000. Sí, $5,000. No es para cualquiera. $5,000. Es correcto, sí. Entonces, en cada una de estas líneas, que normalmente se denominan primeras líneas, son jóvenes comunes y corrientes que no superan los 30 años de edad, muchas veces no superan los 32 años de edad, ahí resistiendo a sol y sombra, porque son dos turnos que se hacen, ¿sí?, en transcurso del día y en transcurso de la noche, la madrugada, precisamente vigilando de que no entre la policía o la fuerza pública de los mismos a agredir a los manifestantes, entendiendo que ahora están también los famosos camisas blancas que se han aliado con la policía de la Sijín para ir o asesinar a los manifestantes que estamos acompañando en cada uno de estos puntos. ¿Quiénes son esos camisas blancas? Ok. Al sur de Cali hay un lugar que se denomina Pance, que son, digamos, casas o viviendas campestres donde históricamente el narcotráfico por esa zona. Sin embargo, hoy muchos de los que viven en la zona pues son personas que de cierta manera en lenguaje callejero lo dicen o los denominan como lavaperros, ¿sí?, que tienen nexos con el narcotráfico, con Bardín, entre otros, y se suma esto a militares retirados, ¿sí?, o a militares que hacen presencia en la zona y arman a esa misma comunidad de camisas blancas para que ataque a la población civil. Tremendo. Jefferson, contabas un poquito que hacen guardias, digamos, para estar siempre ahí la primera línea, digamos, defendiendo a los manifestantes. Las manifestaciones se están dando durante las 24 horas, hay puntos de concentración. ¿Cómo se está llevando adelante las manifestaciones? Bien, por ejemplo, si hablamos de Paso del Comercio, que es uno de los puntos, Paso del Comercio son 2 kilómetros, es una intersección vial que inicia desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y termina prácticamente en la 63, muy cerca de la terminal de transporte de Cali. Esa vía, que se denomina la primera, avenida primera, hay 3 cordones, y esos 3 cordones son 3 cordones que los tienen las primeras líneas. ¿Qué son las primeras líneas? Lo repito, son jóvenes, tanto hombres y mujeres, que se turnan para evitar la agresión de la policía, la fuerza pública, como es, y el linchamiento de algunas personas que entran a tomar o a hacer cosas ilegales dentro de este espacio, que nosotros le hemos denominado puntos de paz. ¿Sí? Puntos de paz, porque finalmente no se trata de confrontar a la vecindad ni a un transeúnte, sino más bien protegerlo. Claro. Pero entendiendo que esos bloqueos obedecen al acercamiento que se debe generar con el gobierno departamental y nacional, y especialmente resolver las problemáticas de cada uno de los territorios, de los barrios y del país. En ese sentido, en estos espacios, pues normalmente se llevan a cabo 2 turnos, los quienes acompañan y están pendientes en las primeras filas, las primeras líneas, el transcurso del día, que va de 6 a 12 de la noche, y los que reciben a partir de las 12 hasta las 6 de la madrugada o de la mañana del día siguiente. Así es como hoy ya 17 días que ha venido acompañando y evitando pues que la fuerza pública confronte, y además de eso evitar también la desaparición de muchos jóvenes que hasta el momento no aparecen. Mucha dedicación y mucho, le lleva como eso, es un desgaste importante también, ¿no? Sostener todos esos puntos, hay un compromiso importante. Hablabas tú de una organización juvenil que desborda a los espacios tradicionales de manifestación, a los sindicatos, a las organizaciones gremiales, un movimiento más nuevo, más espontáneo. Estaría bueno ver un poco también si se articulan en esos distintos puntos, si tienen algún punto de encuentro, de discusión, de debate, y cuáles son las reivindicaciones que sostienen que sostiene este movimiento, porque digamos, la mecha que encendió todo esto ya por suerte fue derribada, ¿no? La reforma tributaria, pero despertó un montón de otras inquietudes y necesidades que vive Colombia hace tiempo y que ahora salen a flote, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poquito esas reivindicaciones y cómo se organizan estos jóvenes en resistencia? Pues mira, son varias cosas, ¿no? Primero, de los 21 puntos, hay unos voceros, hay unas vocerías, pues, que representan, digamos, algunos de los sentidos ahí de los muchachos. Sin embargo, hay que entender que esta semana en varias oportunidades tuve reuniones en la Universidad del Valle con la Minga Indígena, donde se estableció una ruta a partir de unos puntos, y esos puntos pues finalmente son los que se tienen que dar un borrador y se le han ido llegando y se le han ido hecho llegar pues al gobierno nacional, departamental y local, donde de cierta manera se plantean algunos puntos, como por ejemplo educación gratuita para todos los colombianos, tanto técnica, tecnológica, universitaria. Se dice también que la empleabilidad no sea simplemente para jóvenes profesionales, sino para jóvenes técnicos, y especialmente que no sea una limitante la experiencia laboral. También ahí mismo se habla de poder garantizar seguridad y no represalias con judicialización de estos jóvenes que de cierta manera resisten, porque hay que entender, ¿no? Colombia históricamente es un país conflictivo, y en su manera de sentir y en su manera de plantear cosas puede generar que muchas molestias se presenten. En ese sentido, es importante también señalar entre todo esto lo que dicen los jóvenes, manifiestan los jóvenes, es que el Estado como tal se ha olvidado de la juventud, se ha olvidado precisamente de esta generación. Esta generación hoy está haciendo un llamamiento importante. Nosotros tuvimos un taller pedagógico con los chicos de primera línea, ¿cierto?, donde generamos dos preguntas, y especialmente fue Paso del Comercio, Calima, Chimichangos, el sector donde nos ubicamos. Y la primera pregunta que nosotros le generamos a ellos para que nos den respuesta en ese taller fue: ¿por qué estamos acá? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué sueños tengo en este momento? O sea, de manera individual. Y muchas de las respuestas fueron: pero un futuro para Colombia, para ser escuchados, por un mejor cambio para Colombia, trabajar unidos, tumbar la reforma tributaria, cesar la violencia por medio de la fuerza pública, para que de claridad sobre las personas desaparecidas, para que nunca se toque la salud de Colombia, para que se haga frente a la corrupción, que exista apoyo a los campesinos, las elecciones transparentes, para que haya reducción en el salario de un modo de congresistas en Colombia, que exija un mayor apoyo a los jóvenes para acceder a la educación superior, que se acabe la manipulación de los medios de comunicación, para prestar seguridad a protestantes, para que Álvaro Uribe no pueda tener puestos en el gobierno, para ser escuchados, para lograr equidad social, para que no queden en vano nuestros esfuerzos y de los niños de jóvenes y la de miles de jóvenes, para no lograr un cambio de gobierno que sea equitativo, ¿Por qué no queremos más guerras? Porque hemos visto cómo matan a los, cómo mata el Estado. La segunda pregunta fue, ¿qué sueños tengo en este momento? Un país próspero, trago en equidad, que mi sueño deje de ser irme del país, que exista igualdad y hermandad, que mis hijos nazcan y crezcan en un país ideal, que los gobiernos no sean corruptos, tener un país seguro para todos y con garantías, una Colombia próspera, en paz y sin corrupción, vivir en una sociedad de igualdad de derechos, ser un país libre, tener una patria justa, acabar con Duque, que nos queden en vano los esfuerzos, que justamente siga firme la unidad. Bien. Entonces, estos son algunos elementos que los mismos jóvenes, o sea, hablando pues de una de las primeras líneas, que son entre 50 y 60 personas, ¿cierto? Los cuales se manifiestan a través de un taller pedagógico que se desarrolló, entendiendo y escuchando un poco cuáles son esos sueños en común, especialmente porque cada uno de ellos se encuentra ahí. Esto fue, digamos, que una síntesis que se requirió y es algo que les comparto a ustedes para que escuchen y también desde ahí podamos seguir construyendo una mejor ciudadanía. Buenísimo, Jefferson. Clarísimo las reivindicaciones. Por ahí, ni que hablar que los medios hegemónicos juegan su rol y han tratado también de alguna forma de deslegitimizar en la opinión pública las manifestaciones. Por ahí ha llegado información que dice que bueno, ahora las manifestaciones que se están dando ahora ya no son legítimas, gente que está saqueando los supermercados y demás. ¿Cómo viven ustedes este ataque, digamos, desde los medios hegemónicos para tratar de mostrar como que la movilización perdió legitimidad respecto al principio? Y bueno, ¿y cómo se viene sosteniendo la movilización? ¿Hay cambios? ¿La participación sigue siendo masiva? ¿Cómo viene ese tema después de tantos días, no? Bien, de acuerdo. Es cierto, digamos, hoy hay un cansancio físico, sin embargo, se tiene claro que ese cansancio físico es temporal. Usted se ducha, se cambia y nuevamente llega, o se toma un Gatorade y nuevamente llega. Pero el cansancio histórico, el cansancio emocional, el cansancio de la angustia, el cansancio de la depresión, el cansancio de la necesidad o de las necesidades básicas existenciales, eso ha sido histórico, ¿de acuerdo? Entonces creo que es importante señalar que así nos gastemos 20, 30 días ahí en las primeras filas de los bloqueos, va a ser necesario para que el país entienda y especialmente la ciudadanía que acompaña a estas manifestaciones de manera pacífica también siga acompañando. Se han hecho algunas actividades lúdicas que están en los públicos, pero en este momento lo que importa es que el gobierno nacional se siente y escuche y especialmente abrir esa brecha de diálogo pacífico y cordial y evitar. Por otra parte, nosotros rechazamos rotundamente los saqueos a través de las personas que se filtran y especialmente, debo decirlo, hemos hecho, digamos que un sondeo y también hemos visto, por no decir otra palabra, a algunas personas que vienen haciendo este tipo de saqueos y su gran mayoría han sido los hermanos venezolanos. Lastimosamente a ellos los han manipulado pagándoles para que vayan a hacer disturbios, para que vayan a hacer, digamos que daños a la ciudadanía, y esos daños pues finalmente irán a la protesta pacífica o a la protesta de resistencia o al movimiento de resistencia que se ve en la ciudad. Creo que es lamentable estos hechos porque en cada uno de los 21 puntos lo primero que se ha planteado es que estas formas de manejar de disturbios y especialmente de conjuntar con la vecindad no pueden suceder ni no pueden salir de nosotros. En ese sentido, las personas que se han visto y que hemos detectado que están ahí para generar este tipo de acciones no pertenecientes al movimiento han sido totalmente rechazadas y sacadas automáticamente del lugar. entendiendo que algunas de estas personas que entran a la petición de derechos humanos, en este caso, por ejemplo, a mí, y lo que he hecho es entregarle a estas personas a las autoridades para que los judicialicen, porque por personas que no hacen parte del movimiento no pueden marchar, ni mucho menos señalar al movimiento pacífico, al movimiento de protesta social, especialmente a estos jóvenes que dignamente ponen su pecho para garantizarle a este país condiciones mínimas existenciales de manera real. Clarísimo, Jefferson, la forma de manifestación, que la propuesta es una manifestación pacífica. Y bueno, y cómo la movilización se viene sosteniendo, porque no es fácil después de más de dos semanas de estar en las calles, los jóvenes siguen ahí al firme, digamos, reclamando que el gobierno les escuche. ¿Y cuáles son las perspectivas hacia adelante también, ¿no? Han habido algunos logros, digamos, porque han habido movimientos en el gobierno, renuncias de algunos altos cargos del gobierno, pero bueno, lo esencial, y bueno, y se echó para atrás la reforma tributaria, pero lo esencial, como que, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes respecto a lo que está haciendo el gobierno? Bien, Carlos, lo que pasa es que, por ejemplo, se ha pedido desde hace muchos años la renuncia de algunos presidentes. Sin embargo, esto no ocurre en Colombia porque la estructura administrativa jurídica que tiene amarrada, digamos, esa instancia, se tiene que hacer vía referéndum, que es prácticamente una nueva elección a través de voto popular, y eso, y digamos, es mucho más desgaste, pero también generaría un costo mayor desde lo económico. Ahora bien, estos funcionarios, ¿por qué han ido renunciando? Por la presión internacional. Aquí en Colombia hay, digamos que, representantes y personas de cooperación internacional, pero también de veeduría internacional, quienes están acá. Por ejemplo, está acá ya hace más de una semana la ONU. Algunos funcionarios de la ONU están acá en Cali. Tienen personas, por ejemplo, diferentes medios de comunicación. Ayer en Buga, porque no está muy cerca de Buga. Buga es un lugar, digamos, un municipio pequeño, pero queda en uno de los municipios del Valle de Cauca, y de Cali a Buga hay aproximadamente 3 horas y 30 minutos. Allá, por ejemplo, han sido atacados desde el día de anteayer. Han sido atacados la población civil, especialmente los manifestantes, por la fuerza pública de empresas del SMAT, que ha estado lanzándole no solamente granadas de aturdimiento envenenadas, sino también misiles con gas envenenado, es decir, gas vencido, lo que genera que esto como tal sea totalmente una falla y especialmente una vulneración al derecho internacional humanitario, entendiendo que, por ejemplo, en ningún estado la fuerza pública debe envenenar a través de sus elementos de defensa a la ciudadanía. Sin embargo, acá en Cali ha pasado, y en el municipio de Uva también. Hay evidencias, y esas evidencias con mucho gusto le podemos hacer llegar a ustedes vía correo electrónico, WhatsApp, para que ustedes allá lo publiquen. En ese sentido, si constitucionalmente nos diera a nosotros la Carta Magna de poder derrocar el gobierno a Iván Duque, es el mismo Álvaro Uribe Vélez, hace rato era caído. Pero la institucionalidad lo brinda, eso es la Procuraduría, que es parte de ellos, la Fiscalía General de la Nación y especialmente la Personería Nacional. Claro. Estos entes hacen parte. Sí, de hecho, todas estas manifestaciones, estas barbaridades que están sucediendo, que se están viendo a nivel internacional de alguna forma, pese al cerco mediático que hay, ¿no? Hicieron que una de las ministras renunciantes sea la ministra de Relaciones Exteriores, porque era muy difícil sostener el lugar del Estado colombiano para con la comunidad internacional, ¿no? Con esas aberraciones que se están haciendo a los derechos humanos. Capaz que está bueno, sin entrar digamos, en mucho detalle, porque tampoco. Pero sí, para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de represión, ha habido muertos, ha habido acusaciones de violaciones, desapariciones. Hay personas que perdieron la vista también, ¿no? Que se repite un poco lo que pasó en Chile también, ¿no? Capaz que podés hacer ahí, por lo menos, presentar un poquito qué es lo que realmente está viviendo este movimiento de resistencia, a qué se está enfrentando. Cuando hablamos de represión, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Aló? Hola, sí. Sí, te escuchamos. Te escuchamos ahora. Sí, no, es que no escuché bien porque en ese momento pasó un helicóptero por aquí y se tocó la señal. Ah, bien. Un poco lo que, bueno, primero decirte que ni que hablar que nos haga llegar ese material, que lo vamos a compartir y darle difusión, porque es parte de tender redes, es parte fundamental de romper el cerco mediático. Y Coco, Joaquín, te preguntaba acerca de, bueno, qué es lo que está sufriendo el pueblo colombiano, o sea, la represión que está sufriendo, porque, bueno, sabemos un poco de, bueno, desapariciones, un poco contabas ahí lo de los gases envenenados y demás, pero está como contarle a la audiencia qué es lo que se está sufriendo, porque es realmente un horror, ¿no? Y detallar de repente un poco más todo lo que viene sucediendo desde el 28 de abril. Bien, como les contaba, ¿no? Digamos que aquí la renuncia de algunos ministros que finalmente han tenido nexos de narcotráfico, y uno de los últimos fue de Colombia en Uruguay, ¿sí? Quien tenía un laboratorio de cocaína en su finca, es decir, al interior de la vivienda donde estaba, cosa que para nosotros fue muy, pero muy molesto. En ese sentido, Fernando San Clemente, que es uno de los que representaba el gobierno en turno en Uruguay, en su vivienda lo cogen con un arsenal de cocaína. Es decir, ese es un gobierno narcoparamilitar. El mundo entero lo conoce, las instituciones internacionales lo conocen, lo saben. Sin embargo, en este momento, con más de 42 casos denuncia ante organismos internacionales y nacionales del señor Álvaro Uribe Vélez, quien es una de las personas que impone actualmente a este presidente, al señor Iván Duque, pues es lamentable, ¿no? Es muy, muy, pero muy lamentable. Y que hoy las calles estén bañadas, especialmente caminadas y bloqueadas por jóvenes, eso dice mucho que hacer. Eso dice mucho que hacer. Hay muchos padres que por encima del temor le permiten a sus hijos que acompañen esta manifestación pacífica en cada uno de los puntos. Sin embargo, también son temerosos porque en cualquier momento pueden activarse las redes de sicarios del Estado que andan en camisetas blancas, especialmente en camionetas blancas, rodeando los lugares por donde están jóvenes pacíficamente resistiendo. Pues eso es lamentable. En ese sentido, creo que es necesario que el mundo escuche y también vea, pero sean garantes de lo que pasa en Colombia. Y uno de esos casos es lo que pasa en Cali, ciudad que ha colocado hasta el momento 41 muertos, incluyendo los 10 heridos y 2 fallecidos el último fin de semana. En el punto donde nos encontramos con esta temporada, se han caído 2 jóvenes que no superan los 28 años. Y eso es lamentable. Sin embargo, este gobierno indoliente, eso para ellos es natural. Creería yo que en otro gobierno, en otros estados, al menos con la caída de una persona fallecida, automáticamente ya hubiese renunciado a ese presidente, ese mandatario. Sin embargo, en Colombia no es posible. Y creo que ahí hay un llamado para que seamos garantes y seamos vigilantes ante esta arremetida que se genera hacia una población que resiste y que llora, pero también que clama la libertad, y especialmente que clama políticas públicas dignas para la vida, y especialmente clama no a la masacre, y mucho menos a la desaparición de hombres y mujeres, que son los diferentes puntos que mantenemos. Sí, tremendo. Y tremendo lo que nombrás de la embajadora de Colombia en Uruguay, que en realidad es algo que acá se mantuvo bastante, casi que no se mencionó. Quizás por su vínculo seguramente con el presidente, al que se le acusa de, ya tú sabes. Me gustaría preguntarte, como para ir cerrando también, porque en la zona donde está Cali, en el Valle del Cauca, hay un movimiento indígena muy fuerte que tiene una organización de muchos años de resistencia, que ha logrado mantenerse y sobrevivir a los paramilitares, a los militares. Un poquito cuál... también ha habido en estas últimas semanas mingas indígenas, lugares de encuentro en el marco de estas protestas. Quería preguntarte acerca del rol de estas comunidades, del vínculo, si hay un vínculo o no con estos jóvenes en resistencia, y eso, particularmente el pueblo Nasa, ¿no? Que es capaz que de los más fuertes en la zona. Bien, primero que todo, también queríamos señalar, antes de pasar a hablar acerca del movimiento del PIB, que la renuncia de Claudia Blum, la canciller de Colombia, pues es una oportunidad bella, maravillosa, para poder generar acercamientos con relaciones internacionales, ¿sí? Porque recordemos que era la encargada de mantener las relaciones con los otros gobiernos. Sin embargo, las relaciones habían sido un poco deterioradas, un poco, digamos, no muy santas, porque su oficio o su misión era dilatar diferentes procesos o diálogos. En este momento es importante resaltar que la canciller o el canciller que llegue a relaciones internacionales, pues sería fabuloso, fabuloso, porque se deben de establecer nuevamente relaciones bonitas, serenas y cordiales, y no como lo venía haciendo la señora Claudia Blum, que deterioraba esas relaciones. Por otra parte, el CRI, que es una organización que recoge a todo el movimiento indígena campesino de Colombia, que cumplió precisamente en este año 50 años de estar garantizando y prevaleciendo el derecho a la vida, al territorio, especialmente a la protesta social, formas de vivir y construir la vida de manera efectiva. ¿Qué pasó con CRI? ¿Por qué se fue de Cali? Porque efectivamente las autoridades estaban decomisando los alimentos que ellos traen desde Cauca para abastecer no solamente, digamos, el tiempo en el lugar donde se encuentran, sino repartir la comida entre la comunidad. Y como aquí se trata de hacer una contracultura a la protesta social, pues la fuerza pública bloqueaba estos camiones que traen alimentos. Y eso generó, digamos, una molestia. Y para no confrontar, porque eso es lo que busca el gobierno de Iván Duque, chocar y confrontar con la protesta pacífica, pues no se le dio el gusto. Y en ese sentido, quisieron regresar a uno de los puntos de concentración que está entre Cali y Cauca, ¿cierto? O más bien, Valle del Cauca y el departamento de Cauca. Regresar a uno de los puntos de concentración, seguir llamando al resto de indígenas de otros departamentos del país para que lleguen ahí a ese punto de concentración y desde ahí tomar la decisión. Si siguen acompañando en Santiago de Cali o van hasta la capital de la República, que es Bogotá, a generar mayor presión y especialmente el llamamiento de orden público y de las garantías que obtienen los muchachos de jóvenes. Bueno, muy bien, Jefferson. Agradecerte por toda esta información, por acercarnos a una realidad que aparece en los medios, pero de forma totalmente distorsionada, ¿no? Más como decía Carlos, un poco por el lado de lo que es los los atracos a los supermercados, se lo presenta siempre como caos y no se presenta toda esta organización que está surgiendo, todo este movimiento de reivindicación. En un momento cuando mencionabas todas esas enormes quejas, ese conglomerado de situaciones que fueron de cosas que fueron emergiendo, ¿no? De emergentes necesidades sociales que emergieron, me hizo acordar un poco a lo que eran los cuadernos de quejas en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se llamó al pueblo que se exprese y después no se pudo contener, porque claro, un montón de situaciones que estaban contenidas. Muchas gracias por el acercamiento y bueno. ¿Cómo, Jefferson? ¿Eres Coco? Sí, soy Coco, sí. ¿Eres Coco? Sí. Coco y Carlos, es que se parecen mucho los timbres. Te vamos mareando. Dani también acá que no ha hablado, pero también hay otro compañero. Te vamos mareando. Bueno, eso. Mariano. Te vamos mareando un poquito, ¿viste? Nunca sabes quién es. Che, bueno, eso, mandarte un abrazo y bueno, lindo hablar contigo de nuevo. Yo a Jefferson lo conocí hace casi 15 años ya. Y bueno, saber que seguimos en la misma, que seguimos en la misma de cambiarnos y de cambiar las cosas, cambiar el mundo, cambiándonos nosotros. Te mando un fuerte abrazo y no sé eso. Estamos a las órdenes de la Espica para replicar toda la información que sea necesaria y para romper el cerco, ¿no? Que es un poco tejernos. Bien. Sí, eso es importante. Y por último, yo creo que apenas levantemos esto, van a venir represalias, pero muy, muy duras, muy, muy fuertes con los jóvenes. Eso quiere decir que a muchos y a muchas va a pasar del país a buscar refugio en otras naciones, en otros estados. Y es porque si nos quedamos aquí, quizás tal vez nos seguen la vida. Y a eso nos apostamos. Bueno, ahí de cierta manera dejar un mensaje, el llamado, para si algún colombiano o colombiana, algo del pobre, llega a alguno de tus países, hay que recibirlo, acogerlo con todas las garantías, especialmente no generarle esa vulnerabilidad, como hoy Colombia aparece, y especialmente la población joven. Bien, estaremos también para, bueno, atentos también a bueno, poder solidarizarnos y recibir a quienes tengan que irse del país también para bueno, salvaguardar su vida y huir de la represión del Estado. Así que un abrazo, un fuerte abrazo, solidario y estamos para lo que sea necesario. Muy bien, muchachos, muchas gracias por el espacio, gracias a cada uno de los oyentes que en este momento están al día con el programa, que además de eso es muy, muy, muy, muy bueno y bueno, digamos que lleva un mensaje totalmente cordial y armónico y ante todo la realidad. Y agradecerle nuevamente que aquí estaremos puestos a lo que necesiten y desde Cali, Colombia, un fuerte abrazo, solidario y con mucho apoyo para todos ustedes. Abrazo fuerte, Jefferson. Vamos arriba que se puede. Charlábamos con Jefferson Montaño, periodista, investigador político y cineasta de Cali, que bueno, no, relató con muchísimos detalles lo que está sufriendo el pueblo colombiano y en particular los jóvenes colombianos que son los que llevan adelante esta manifestación, este paro, estas reivindicaciones en Colombia. Bueno, vamos a escuchar un temita y nos vamos al siguiente otro entre oídos. Sí, en el marco de esto, bueno, de todas estas reivindicaciones y de este paro que fue convocado en el desde el 28 de abril, bueno, hay una canción que fue un poco la insignia de todo esto que se llama Hoy Marcha. Yo marché, era parecido. Bueno, yo marché es lo que vamos a escuchar para bueno, contextualizar un poco esta entrevista. No